Y comenzamos en Neuquén porque allí la justicia condenó a 13 represores de la dictadura, pero absolvió a otros 8. La decisión dejó muy disconformes a los familiares y organizaciones de derechos humanos que esperaban mayores penas, no tantas absoluciones en este histórico juicio, el segundo que se hace allí en Neuquén. Pero nos vamos a la capital neuquina, está nuestro compañero Marcelo Pascucio de Radio Universidad Calf. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pepe, buen día a vos y a toda la audiencia. Sí, pues dice que nadie está conforme con el resultado de este juicio y algunos son más cautos en condenar al tribunal, pero dicen que habrá que revisarse y eventualmente apelar sobre todo las condenas que se han recibido. Y bueno, los más son los que rechazan definitivamente lo resuelto por la justicia, aún en condenas que creen son insuficientes. Recordemos que las condenas van de los 4 a los 23 años de prisión y bueno, esta situación de 8 acusados absueltos de culpa y cargo. Dos cuestiones que fueron señaladas por las partes. Una, que la mayoría de los absueltos son policías de la provincia de Río Negro que actuaron en la comisaría de Chipoleti y en la de Cinco Saltos. De esas comisarías no es que no hubo ningún condenado, sí los jefes policiales, pero no los que estaban bajo sus mandos. Esto implica que en este caso en particular y de estas comisarías primó la cuestión de obediencia debida. Esto es lo que fue criticado duramente, ¿no? Porque además algunos de los absueltos fueron en su momento acusados de haber aplicado tormentos. En cuanto a las condenas a los principales responsables militares, puede decirse que hubo condenas, muy importantes condenas, 23, 22 años, pero no fueron las máximas. Esto también era un reclamo de organismos de derechos humanos, y si los cree responsables, pues aplíquenle la pena más importante. Tal es así que, por ejemplo, Raúl Guglielminetti recibió una pena de 12 años de prisión, siendo quien no solo secuestraba gente, sino que presenciaba y daba órdenes en las salas de tortura, ¿no? Vamos a ver después en detalle lo que será la sentencia. Esto fueron solamente lecturas del dictamen, fue la lectura del dictamen, y se esperará en detalle poder ver cada una de las resoluciones para eventualmente surjan las apelaciones, ¿no? Otra de las cosas importantes que surgió es que el tribunal pidió que se investigue la muerte de Albanesi, una de las personas que, uno de los casos que fue ventilado en este juicio y que murió aparentemente en la sala de torturas en la escuelita. Esto será investigado por la fiscalía y lo que hizo el tribunal es descartar de plano lo que había dicho la defensa, que había tratado este juicio de inconstitucional y había intentado pedir la nulidad. Esto fue descargado, obviamente, de plano. Así están las cosas, a la espera de las repercusiones, sobre todo una vez que se tenga la sentencia final con los datos y la información más específica y detallada de qué cosas consideró el tribunal para llegar a este resultado final.